Los trabajadores de la línea 60 nos encontramos en asamblea permanente desde hace varios días, porque la empresa despidió a cuatro trabajadores, de los cuales algunos iban a ser candidatos a delegados. Y enmarcados en la disputa por subsidios entre las empresas de transporte y los diferentes gobiernos nacionales y provinciales. Como medida defensiva, los trabajadores resolvimos iniciar un paro de 24 horas a partir de las 0 horas de este jueves y discutimos continuarlo el miércoles 2 de marzo, apelando a la sensatez para resolver un conflicto donde los trabajadores no vamos a pagar los platos rotos de los recortes presupuestarios.